como perseguidor, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando se encuentra con este señor camino a Damasco, ¿no es cierto?, allí se le cambia completamente todo el horizonte y se le aclaran muchas cosas que en su mente estaban oscuras, estaban detenidas, ¿ya? Y ahora él ve algo que antes de ese encuentro en Damasco no lo veía, y por eso él se compromete. Él llega a actuar de una manera realmente sorprendente y que nosotros todavía hasta el día de hoy quedamos admirados. Tú dijiste algo que él tenía conocimiento. Increíble que cuando uno dice cómo se convirtió, yo digo se convirtió de perseguidor a perseguido, porque después... Ahora, lo interesante es que él tenía mucho conocimiento del Cristo del Antiguo Testamento, del Jehová. Y él estaba cierto que estaba haciendo bien, pero Dios lo llamó de la manera en que él debía hacer llamado. Y esta es la sabiduría de Dios cuando nos llama. Así que tengamos cuidado, que a veces pueden aparecer una conversación como esta, como un llamado. Un amigo que te manda un mensaje, cuidado, porque puede ser mensajes que van directamente de Dios. Dice ahí en Hechos, que usted lo puede leer con tranquilidad en su hogar, dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y sigue el relato. Quizá un detallito, Pastor Cifuente, mira, dice que oyó una voz, y lo otro: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús. ¿Y cómo entiende que es Jesús? ¿Cómo entiende? Porque él no estaba persiguiendo a Jesús, pues. Estaba persiguiendo a los discípulos. O sea, aquí enseguida me dice que cuando alguien toca a un hijo de Dios es como le tocar a la niña los ojos, ¿no te parece? Así es. Y es sorprendente la actitud que tiene Pablo en ese momento. Es una actitud de sumisión, una actitud, pucha. Reflexiona, es rápido en pensar cómo, qué estoy haciendo yo, estoy en el camino correcto, estoy actuando bien. Diera la impresión que Pablo hace una aplicación interesante de lo que él estaba haciendo. Él muestra a través de este acto, muestra cuán importante es conocer la voz de Dios. Muestra claramente cómo poder entender esa voz que Dios da, ese llamado que él recibe. Y él entiende plenamente y rápidamente de que es Jesús es el que lo está llamando. Ahora, la respuesta, como tú dices, él dice, él temblando, se sintió llamado así, pero temblando, estoy equivocado. Y dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esa es la respuesta quizás que debería estar en nosotros, decirle: día, Señor, y hoy día, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te comente, que hable de ti? Alguien decía, mira, si nosotros no nos arrodillamos en la mañana a orar con Dios, difícilmente en el día vamos a estar con Dios. Ahora, o sea, tenemos que cargarnos, ¿sí? Correcto. Hay un elemento que me llamó poderosamente la atención. Es que Dios llama a las personas que él considere y cree que van a hacer algo útil para su obra. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de los endemoniados de Gadara. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Tenemos el ejemplo de la prostituta. Tenemos el ejemplo del recaudador de impuestos, Mateo. De los pescadores de Galilea, Pedro y Juan, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos claros de que el Señor llama a las personas, ¿no es cierto?, para una tarea, por una función, para que ellos cumplan una tarea en el lugar y en el tiempo en que ellos viven, ¿ya?, en la situación que estamos viviendo. El Señor nos está haciendo un llamado. Dios hizo un llamado a Pablo y Pablo respondió positivamente ese llamado. Dios también, a través, como bien decía usted, mencionaba, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica, a través de un acto, el Señor me está haciendo un llamado. Ahora, ¿qué sintonía tengo yo con el Señor? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy comprendiendo? ¿Estoy ¿Estoy entendiendo lo que el Señor me está queriendo decir, me está queriendo mostrar a través de ese llamado, a través de ese mensaje, a través de ese acto? Y el apóstol Pablo muestra que aquí que el conocimiento es una cosa y el entender y comprender la voz de Dios es otra cosa. Y no, yo tengo que estar alerta y preparado y percibido para que cuando el Señor me llame, cuando el Señor me invite, yo pueda aceptar. Hay dos aspectos acá, pastor, que yo estaba pensando. El primero es cuando Dios se manifiesta directamente, en el caso de Pablo, directamente. Pero también el uso de las personas para ser llamados a Dios, porque en Hechos, capítulo primer, digamos el mismo capítulo, pero el día al 20 se habla de que, leo quizá el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí hay una persona que ya se ha entregado a Dios, está trabajando por Dios, una situación difícil, está siendo perseguido, y Dios le habla. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué te parece esta indicación de Dios? Yo creo que a veces nosotros podemos tener esta misma oportunidad como seres humanos. Anda, quizás tu vecino, tu amigo, quizás compañero de trabajo, él ora. Escuchaba una frase en algunos temas, dice que hay personas que le falta un paso, de paso de fe, y falta que tú le hables y la persona entra en el camino correcto. Vamos a seguir conversando de esto, pastor, porque la verdad que es interesante ver cómo Dios actúa y cómo sus elementos, sus testigos, deben actuar también. Gracias por su atención, amados oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato nuevamente decirles que estamos, realmente nos sentimos contentos de estar con ustedes en estas audiencias, en estos programas de Diálogo Bíblico. En esta oportunidad, gratamente, me acompaña el pastor Dagoberto Cifuentes. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Nuevamente una alegría el poder compartir este diálogo bíblico con nuestros amigos. La verdad que en el día de ayer nos quedó un gustito de seguir conversando acerca de Pablo y de la interacción que Dios tuvo con él, y cómo Ananías también en algún momento le dice, Señor, pero si este anda persiguiendo. Bueno, le da una serie de detalles el Señor a Ananías. Yo me quedé con el gustito de decirse algo ayer. ¿Sí? El tema es que en el caso de Ananías, yo a veces lo reflejo que muchos cristianos quieren hacerlo, quieren decir, pero tienen muchos temores, tienen muchos miedos. Ananías tenía miedo, pero Señor, si él es un perseguidor, ¿cómo quieres que tú vayas? No. Y el Señor dice, no, si yo no te estoy pidiendo tu opinión, si lo puedo poner de esa manera. Ve y hazlo. ¿Ya? Claro. Ten fe de que yo te voy a acompañar y yo te voy a ayudar. Y eso es, yo creo que es importante. Si yo tengo un vecino, si tengo un amigo, si yo tengo alguien a quien le tengo que hablar, el Señor me dice, ve y háblale, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Yo voy a poner en tu mente, en tu corazón, las palabras que le tienes que decir. Pero ve tú. Ese es el sentido que creo que es importante que resaltarlo. Bueno, y en relación a lo que tú mencionas, las exigencias del amor ahora, hay un texto que nos revela por qué tenemos que hacer quizás estas cosas. Está ahí en Juan capítulo 21. Yo creo que esta escena es una de las escenas más sublimes. Es como el rescate de un personaje que al parecer que estaba dispuesto a ir a cualquier parte y en este momento está haciendo algo que no debería estar haciendo. Dice acá Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Uno tiene que ponerse en la historia, en el relato y en Pedro. Pedro tenía, ¿no es cierto?, y sabía perfectamente lo que Dios le había dicho y lo que había hecho. O sea, es como decir, un cargo de conciencia. Tenía ese cargo de conciencia y estaba frente al que lo había negado, así. Claro que la mirada de Jesús fue una mirada amorosa, pero le quedó la espina pasada. Yo creo que era muy doloroso en su corazón la situación. Y después que habían cenado, tú sabes que en la cena siempre se conversa, se está tranquilo, gustando algún alimento propio para ellos, quizás Jesús con ellos compartiendo. Lo mira y le dice, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Te parece este incidente para meditarlo? Que podía ser que cada uno pueda ser Pedro. ¿Te parece? Así es. Así es, muy interesante este incidente en la experiencia de Pedro. Porque aquí le muestra nuevamente el Señor lo que anteriormente había vivido Pedro en la negación. ¿Ya? Jesús en ese tiempo también le volvió a decir, Pedro, preocúpate por ti, ora, vela por ti, no te preocupes tanto por mí, vela por ti, para que tú no entres en tentación. Y Pedro en esa autoconfianza, ¿no es cierto?, dijo, no, Señor, si yo lo puedo hacer. ¿Ya? Y aquí nuevamente el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Y se lo repite 3 veces. Y ahí Pedro entiende, comprende plenamente lo que el Señor le está diciendo. Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes. ¿Ya? ¿Y qué quieres que haga? Y ahí viene la respuesta amorosa de nuestro Señor Jesús. Dice, apacienta mis corderos. Mira la respuesta que el Señor le otorga. ¿Ya? ¿Cuán importante es en este aspecto que Pedro entendió, comprendió de que él solo no podía y que era menester y era necesario dejarse guiar por Dios para que él pudiera cumplir la tarea que el Señor le estaba encomendando, de apacentar las ovejas que el Señor le estaba poniendo en su entorno? Lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora estoy pensando que la recomendación que siempre se ha dado es que cuando uno se acerca a leer la palabra de Dios, ore. Y también serviría esto para cuando uno quiera comunicar el mensaje. Puede que sepamos, vamos con el estudio preparado, pero de improviso aparecen en las conversaciones con las personas algunas preguntas. Estudiamos la vez pasada que nosotros por quedar bien damos a veces cualquier respuesta sin tener base bíblica. No puede ser que el instructor o la persona que es tan sabia en este asunto, que ha estudiado 4 o 5 años, sacado un magíster, hasta un doctorado, no tenga la respuesta a esta pregunta. O sea, ese es el yo que a veces está dentro de nosotros. Pero lo interesante es que Jesús no dejó, voy a decirlo así, nada vacío. No dejó nada sin solucionar, porque las 3 veces de la negación fueron las 3 veces de la pregunta de Jesús para dejar tranquilo a Pedro, que sinceramente él lo había perdonado, pero la comisión permanecía intacta. La comisión que se le había dado a los discípulos, primero apacienta, digamos, mis corderos, apacienta, pastorea mis ovejas, ¿no es cierto?, le dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso, interesante que Dios lo llama a una reflexión, porque la tercera vez dice, Simón, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció de que dijera la tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, y es lo que, digamos, la respuesta quizás de nuestro Señor, tú lo sabes todo. Y si tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Y cómo quedó Pedro? Quedó feliz. Había sacado eso terrible que tenía en su corazón por un largo tiempo. Hay un concepto que me gustó y está el título del día, ¿no es cierto? La exigencia del amor, ¿ya? El amor divino es activo, no pasivo. El amor, y aquí yo lo veo también reflejado en Pedro. Si tú, Pedro, me dices que me amas, entonces ve y hazlo. O sea, demuéstralo, ve adelante. No te quedes solamente con una palabra. El amor se expresa, el amor es algo, como bien dice el autor, es algo activo. Y por eso y Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Era tanto una orden como un consuelo para Pedro. ¿Ya? El maestro apela a una respuesta de amor y también exhorta a Pedro a que todavía tenía un trabajo que realizar, una función, inclusive a pesar de las acciones verdaderamente vergonzosas que Pedro pasó con Jesús. El Señor le estaba diciendo a Pedro, si tú me amas realmente, llévalo a la práctica, motívate, no te quedes de brazos cruzados, no te quedes, voy a hacer una palabra, no te quedes pegado con lo que pasó hace tiempo atrás con la negación. No, ve adelante. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú estás preparado, tú estás capacitado para realizar una tarea, una función importante para el trabajo misionero. Por eso resalto el amor de Dios. Que si nosotros decimos amar a Dios, el Señor me dice, está bien, avanza, es acción, no es pasión, no es pasivo. Amables oyentes, te ve que hay mucho que conversar sobre esto. Quizás en el resumen vamos a hablar algo más, pero la exigencia del amor suple con amor, liviana el camino, lo hace más liviano, quita las heridas, y aunque nos dice el Señor que yo te voy a dar una mejor manera de vivir, como es un programa, a Pedro se le dijo, mira, ahora estás listo para llevar adelante la misión, pero ten cuidado, en algún momento vas a tener problemitas por ser mi discípulo. Pero, y dicho esto, añadió, sígueme. Qué interesante, ¿eh? Bueno, amores oyentes, vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Gracias por su atención. Bendiciones. Dios te bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Qué grato ha sido estar conversando con ustedes casi 3 meses, estamos terminando. Ha sido algunas lecciones maravillosas. Y grato también presentar al pastor Dagoberto Cifuente, quien está con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Hablábamos ayer acerca de la exigencia del amor y ahora el compromiso del amor. Y seguimos hablando acerca de este incidente ahí en Juan 21, 18, ¿no es cierto? Estoy pensando en lo que esto significa y yo creo que tenemos que nosotros comprender que estamos en un mundo y que no es nuestro mundo. Así es. Pero Dios nos ha prometido cuidarnos, llevarnos adelante pese a las dificultades, pero tenemos que también que comprender que muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones bastante complicadas por ser cristianos. Y de hecho sabemos que algunos, por ejemplo, pierden sus trabajos, son mal mirados, son perseguidos. Hay lugares donde en realidad es muy difícil ser cristiano, comprometerse con el Señor. Pero, ¿qué dice la Escritura? Voy a leer este texto para que conversemos, pastor. Ya. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué le parece el texto en el contexto del compromiso del amor? Bueno, el amor conlleva, como bien decíamos ayer, conlleva una acción. Y a veces nuestras acciones a muchas personas, a mucha gente, no le son gratas. Cuando el cristiano es honrado, cuando el cristiano es diligente, cuando el cristiano es proactivo, cuando el cristiano realiza bien su trabajo, para muchas personas esa situación le es contraria, les molesta. Entonces Pedro está mostrando de que a pesar de las situaciones contrarias, a pesar de las situaciones opuestas que se le pueda presentar, el Señor le está diciendo, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, ve adelante, Pedro, anuncia, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener oposición, pero que eso no sea tu limitante, sino que sea lo contrario, que te esfuerces y puedas llevar a cabo la tarea que yo te encomendé. La verdad, las cosas que pueden encontrarse con sorpresas, uno bastante desagradable, aunque es más agradable cuando alguien logra comprender lo que es el Evangelio y entregarse al Señor, es realmente maravilloso. Pero Pedro Y Juan y todos estos discípulos tuvieron, bueno, Juan en realidad me parece, según los evangelios, el único que muere tranquilo, rodeado, según la tradición, rodeado de sus hermanos, después de haber salido de la cárcel que estuvo allí en un lugar tan terrible, ¿eh? Increíble eso, yo siempre pensaba de el terrible lugar donde estuvo, pero qué maravilloso lo que recibió como revelación. O sea, no importa dónde estemos, Dios nos puede dar las maravillosas visiones que necesitamos para seguirlo. Pero en el caso de Pedro, cuidado, vas a tener problemas, pero no dejes y no me vuelvas a, digamos, a negar. Voy a decirlo así, ¿no es cierto? No vuelvas. Y Pedro dice, no, no, nunca más. Con esta lección que aprendí, nunca más, Señor. Nunca más, no importa lo que venga. Así que muchas cosas que nos suceden a nosotros los cristianos a veces se transforman en una limitante para nosotros para continuar, para enseñar, para mostrar el mensaje, ¿ya? Pero el Señor le está diciendo a Pedro que eso no sea un limitante. No te olvides de algo. Yo voy contigo. O sea, lo que viene posterior, lo que viene después, sí, tú vas a sufrir, vas a tener esto, vas a tener un sinnúmero de situaciones negativas, que nosotros las vemos negativas. Pero a la luz del mundo, pero a la luz de la Biblia, esas situaciones negativas se transforman en situaciones positivas, porque lo que viene después es mucho mejor, ¿ya? Con estas palabras de ahí de San Juan capítulo 21, Cristo le estaba señalando a Pedro el martirio, el sufrimiento que él iba a experimentar. Sus manos estarían extendidas en la cruz. Con esta revelación, Cristo le ofreció a Pedro una elección. ¿Y cuál es la lección que también es para nosotros? Le ofreció la alegría más grande de la vida, ver almas ganadas para el reino de Dios. Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios y ese compromiso sublime del amor, nos lleva también a nosotros a sentir de que una persona salvada, ¿no es cierto? Una persona que conoció y aceptó al Señor Jesús como su único salvador personal, es lo más sublime que nosotros los cristianos podríamos sentir. Allí en 1 Juan capítulo 3, 16 en adelante nos dice este hombre que era el hijo del trueno, que eran bravos, cómo cambiaron, ¿eh? Así es, así es. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quizá un paréntesis, pastor, estoy pensando que cuando uno lee estas palabras, tiene que ponerse en el contexto de quién era Juan. ¿Qué cambio se produjo? Era el menor de todos los discípulos allí, ¿no es cierto? Jovencito. Dice que una escritora dice que era como una esponja que absorbía, miraba a Jesús. Pero verlo cómo cambia, porque él dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Él está sintiendo lo que vio, lo que palpó, lo que experimentó de Jesús. ¿Cómo pudo dar su vida por mí? Voy a decirlo así. Y luego el 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para este momento me parece que son muy oportunas estas palabras, pastor, ¿no? Son vitales estas palabras. Es muy cierto. En un contexto de que el sacrificio que nosotros podamos hacer no es nada comparado con lo que viviremos, con lo que experimentaremos después. Y aquí Juan nos muestra la sensibilidad maravillosa que tenía Juan al poder entender y percibir claramente el trasfondo de estas hermosas palabras, que conllevan a una acción. Y muestra ese amor sublime que Juan comenzó a anidar en su corazón y al final él pudo certificar con claridad con esa tremenda revelación que él recibió allí en el libro de Apocalipsis. Exactamente, es maravillosa la experiencia de este personaje, pero acuérdese que lo que dice, ¿no es cierto? Si tienes bienes, si Dios te los ha dado, no son tuyos, te los ha dado para que vivas, estés tranquilo, alimente a tu familia, ¿por qué no compartirlo en un momento como eso? De hecho, todos están haciendo esto en el momento en que estamos viviendo, no solamente Chile, en el mundo, incluso. Hay informes que revelan que posiblemente va a haber una hambruna muy grande en algunos lugares. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No nos preocupemos de allá de lejos.